Estamos acá en el Zoom de Villajardino con el ministro Alfonso Mosquera, que ayer justamente también estuvo con el ministro Cavandier. Quería saber qué es lo que estuvo viendo y cómo ve la situación hasta el momento. Bueno, el propósito de mi presencia en todos los centros de comando operativo es traerle una palabra de respaldo, de aliento al personal de bomberos, Defensa Civil, Plan Provincial del Fuego, la policía de la provincia, que están haciendo una tarea encomiable en el combate contra este incendio. En efecto, ayer visitó la mesa coordinadora el ministro Cavandier, se llevó una impresión de lo que está ocurriendo en Córdoba, que las unidades están todas operativas, trabajando, los aviones hidrantes proporcionados por el Plan Federal del Fuego, que agradecimos mucho su provisión, 6 aviones del Plan Federal del Fuego, 4 de Córdoba, 2 helicópteros, una meteorología que nos viene jugando verdaderamente en contra, una gran sequía, bajos niveles y porcentajes de humedad, ráfagas de viento bastante intensas y de direcciones variables que han complicado la tarea de los bomberos. Hoy sí, el panorama se presenta un poco más alentador, están contenidos, como le decía Claudio Vignette hace un rato, y en proceso de estar controlados distintos puntos, aunque aún haya perímetros inestables, y los esfuerzos están concentrados aquí, fundamentalmente, en la zona de Río Pinto, Pampa de Olain, donde están todos los recursos desplegados. Recién del Estado Nacional y Estado Provincial anunciaban una bajada de recursos importantes para poder seguir adelante con esta detención del fuego de hoy y los posibles focos, porque se ve que la seca va a durar por lo menos hasta fin de año. Bueno, usted sabe que los pronósticos climatológicos son un tanto erráticos a veces. Nosotros tenemos la expectativa que nos acompañe también la naturaleza, que nos dé una mano y que pueda haber precipitaciones en Córdoba. Pero de no ser así, Córdoba cuenta con un sistema bomberil muy afianzado, muy robusto, con un recurso humano altamente capacitado y con los recursos logísticos y tecnológicos apropiados para darle combate a los incendios forestales. Y para darle combate a las personas que a propósito prenden los fuegos, ¿qué se puede llegar a hacer? Sabemos que en Capilla del Monte han atrapado a 2 o 3 menores, en Carlos Paz también. Sabemos que acá hay una mano intencional en algunos focos de los incendios. Muchas veces ocurre lo que usted dice, tanto intencionalmente y otras veces por negligencia. Tanto antes de ayer como ayer compartió la mesa operativa con nosotros el doctor Ricardo Masucci, fiscal de instrucción de Carlos Paz, quien tiene a su cargo la investigación al menos de aquella jurisdicción. Y en esta zona la doctora Paula Kelm de Cosquín. Bueno, la policía trabaja, le aporta todos los datos y la información que pueda recabar y luego serán los fiscales los encargados de determinar las responsabilidades correspondientes. Y por último, el intendente de Huerta Grande, Matías Montoto, acaba de anunciar recién en una nota en Facebook que tiene COVID positivo y bueno, se ha cerrado la municipalidad de Huerta Grande. ¿Qué tiene para opinar sobre el tema? Que le deseamos una pronta recuperación, que esto pone a las claras que el virus no distingue, el virus no hace distinciones de funcionarios, de no funcionarios, de gente mayor o de gente más joven. Estamos en un momento álgido de alta transmisibilidad y eso necesariamente nos obliga ante una patología que no tiene ni antídotos ni terapéutica, responsabilidad social. Es el igual que el fuego no distingue ni estados, ni razas, ni nada, el COVID tampoco, y lamentablemente son 2 pandemias que estamos viviendo acá en Córdoba. Lamentablemente, pero vamos a salir adelante. Siempre tenemos que tener la ilusión de salir adelante, preservar la vida. Lamentamos profundamente el episodio que vivió Cristóbal ayer en la zona de Cuchicorral, Potrerillo. Lo lamentamos profundamente. Llamamos también a la responsabilidad social en ese sentido. Que hay que confiar en el sistema de bomberos, en el profesionalismo de nuestra gente y vamos a salir adelante, lo vamos a superar este trance. Ministro, muchas gracias. Esto fue una entrevista para Radio La Minga Villajardino y le deseamos la mayor de la suerte. No, el agradecido soy yo. Ha sido un gusto hablar contigo. Alejandro Pico para Radio La Minga de Villajardino. Gracias, muchas gracias.